Bueno, primero te cuento un poco acerca del bingo. El bingo lo organizamos para el Día de la Mujer. Fue un bingo especial porque tenía muchos premios destinados a las mujeres. Entonces había billutería, perfumería, artículos de limpieza, como así premios de importancia para todos, como es mercadería, artículos de bazar, etcétera. El bingo lo organizamos porque en el mes de octubre está pensado ir a un viaje a Santiago del Estero, a un festival internacional de folclore, donde el taller ha sido invitado y queremos aprovechar la oportunidad, para el cual necesitamos juntar bastante dinero. Entonces, bueno, la idea surgió de mi parte de que podamos hacer un bingo porque acá la gente concurre mucho a estos eventos. Nos fue bien, nos fue muy bien. Todos los premios fueron donaciones de las personas que asistieron al bingo, como así también de cada uno de los participantes del taller. Y bueno, para trabajar nos organizamos entre nosotros, entre los que participaban. Primero se entregó una suma de listas de bingo que tuvieron que vender cada uno y después durante el evento se vendieron más bingo porque se hicieron más tiradas, como se dice. Así que bueno, eso con respecto al primer evento que me preguntabas.